101.1 Radio Ijayo, desde el límite. Las lágrimas de Loreto son un símbolo de nuestra historia, de nuestras raíces y de la profunda conexión que compartimos. En cada lágrima hay una historia de lucha y esperanza. Que estas experiencias nos fortalezcan y nos inspiren a construir un futuro donde la paz y la armonía reinen en nuestros corazones y en nuestros pueblos. Este 6 y 7 de octubre, los feligreses y devotos se preparan para vivir con fe y devoción esta festividad en la comunidad de Primavera. Te suplico, renueve la esperanza de un pueblo abandonado que hoy clama.